es el amor. He besado los labios de otras, he deshojado más de una flor, pero el almíbar dulce de tu boca cambió mi vida y mi corazón. Y quise ser algo más para ti que una imagen, que un recuerdo fugaz. Me vi en tus ojos y supe que al fin te había encontrado. Ya no me iría de mí. Eres ángel que me llena de loca pasión. El sueño que no quiero jamás perder. Mi corazón había sido un fantasma, vagando solo en la oscuridad. Un barco que había extraviado su curso, naufragando en la tempestad. Fuiste el timón que dio rumbo a mi vida, la luz que a mis ojos hizo temblar. Este camino que empezamos juntos es un regalo por la eternidad. Y llegué a ser algo más para ti que una imagen, que un recuerdo fugaz. Me vi en tus ojos y supe que al fin te había encontrado ya. Me volví loco por ti. El embrujo de tus labios me envolvió, enajenado con tu dulce voz. Recorrí cada espacio de tu ser, cada centímetro de tu piel. Juntos supimos lo que es el amor, supimos cómo se hace el amor, cómo se hace el amor.